como un homeless pulcro que contase las duchas que la vida le regala y las contase en litros, pelos y segundos para recordarlas hasta la última. Incluso aquella que le regalaron 6 plañideras onubenses, tristes por su obsolescencia. Incluso aquella que le dieron en un hospital inconsciente 2 enfermeras y un celador de mirada vidriosa. Incluso aquella que le dio una ciclogénesis inoportuna, que tenía poco de implosiva y mucho de autodidacta. Así he tomado mi vida, con la alegría del precinto de un paquete de Amazon, siendo el figurante de un unboxing. Oh, madre de Dios. Me he puesto muy profundo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Sí. ¡Co-cun-ting! ¡Lerun-lare-lorey! ¡Lerun-lare-lorey! ¡Lerun-larey! ¡Lerun-larey! ¡Lerun-lare-lorey! Tracatrá. Lerola lelo leí. Lerola lelo leí. Qué bien estoy con esta voz de camionero. Muy buenas tardes. Hola. Oyentes, soy Asari Viván y voy a ser vuestra anfitriona de esta tarde en el Bipartidos de Risa, el mejor programa de radio de casa de Richard Salamanca, señoras y señores. Esto va a ser la hostia, os lo digo yo, sobre todo porque estoy aquí esta tarde. Os saludo a todas, todos y todes. Bienvenidos. Vamos a dar paso, sin más dilación, a... las noticias de actualidad por Richard Salamanca y Fernando Moraño, que consisten básicamente en que os explican lo que les sale a ellos de los cojones. Hola Richard, hola Fer, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. ¿Qué energía tiene esta chica? No es de Richard, ¿vale? Que está en régimen de alquiler. Él tiene una hipoteca en Usera, que es donde vivo yo, en alquiler de él. ¿Cómo? Sí. Es un complejo entramado administrativo. Es una es útil. Por favor, ¿sabéis que de aquí a la cama caliente hay un paso, no? O sea... Bueno, ya hemos dormido juntos Fernando y yo. Y lo pasé mal porque a mitad de la noche él acababa de empezar su relación con su actual pareja y me abrazó por detrás e intentó embestirme. El tren chucuchú, lo que se llama el tren chucuchú. Sí, me tuve que... Digo, chico, ay, perdona. Eso es cierto como la vida misma, sí, sí. Fernando. Osby, además fue en el País Vasco. Osby también ha dormido conmigo. Ah, sí. Y le avisé muy amablemente. Le dije, con toda mi educación, no. Le dije, Fernando, me voy a masturbar. ¿Quieres que te lo eche encima? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo Fernando? Que muchas gracias, pero que no, que ya venía servido. No, que no le venía mal, que tenía frío. Oye, ¿no me puedes bajar un poquito a mí? Es que yo me escucho todo como muy saturado. Pero porque te tiene. Porque estás un poco aborrecido. ¿Hay música de fondo? Sí, claro. Ah, qué guay. Es que nos hemos mudado de plató, hemos venido hoy al plató de la COPE. Los demás días lo hemos hecho en los de la SER. Exactamente, estamos hoy. Si cambiamos de radio constantemente, sí. El próximo será en Fibetán. Habéis dicho, os lo he dicho, no tienen ni actualidad ni nada, por eso están aquí intentando alargar la situación al máximo. Bueno, sí que tengo algo de actualidad. ¿Qué nos trae Fernando? Pero espera, perdona Fernando, que apostille lo que has dicho, en vez de hacer miles de podcasts, nosotros tenemos un único programa que vamos transitando por distintos estudios de radio. Efectivamente. Bueno, podríamos cambiarlo de título cada día, incluso, ¿sabes? Con identidades distintas. O incluso cambiarlo de presentador cada día. Sí, ¡ey! ¿Eso es una ideaza? Oye, ¿cómo no se nos ha ocurrido lo de cambiar de presentador? A Sari te van a mover. Es verdad, la silla. Sería, bueno, normalmente mola se cambia mucho. De colaboradores. No, pero de presentador, tío. Es, pero sí. Lo de cambiar de presentador o de presentadora... Me parece la hostia. Suena muy bien. Sí. A mí me llamáis cada 3 presentadores y yo de puta madre. Genial. Sí, cada 3. Tú. ¿Cada 3? Vengo yo. Soy la presentadora de cada 3. Bueno, pues vamos a hablar de algo... Llevamos 114 sin repetir. Es verdad, nos gusta tener muchos presentadores para no cogerle a ninguno un cariño especial por si algún día se muere. Y por eso mismo, el tema de lo que voy a hablar hoy... Iba a decir una cosa muy bestia, pero ya se nos ha muerto uno. Ya se nos ha muerto uno, ya es verdad. Se nos ha muerto uno. Que nos murió Córdoba. Ostras, es verdad. Hostia, es verdad, no había caído. Y Córdoba vino mucho, porque vino 3 o 4 veces al programa a hacer secciones. Sí, es verdad, joder. O sea, de 113, uno... Pues sí, no está mal, no es un mal bagaje. Está bien, ¿no? Bueno, y hemos tenido a un par de ellos nominados, también. Sí, voy a ir hasta ahí. Mickey McFanton. Sí. O sea, Sari. Sois unos cabrones. Mírate las anginitas, Sari. Sois unos gafes. Yo me lo estoy pensando ya de lo de cada tres, ¿eh? Yo creo que no va a venir más, de hecho. Puede venir cada tres muertos. Es estadística. Bueno, sí. Quiero animaros porque en el caso de que sufráis o tengáis la desgracia de padecer alguna enfermedad o algún, digamos, trance doloroso en vuestra vida, se ha aprobado oficialmente en España la primera ley de despenalización de la eutanasia. ¡Vamos, vamos! ¡Ole, ole ahí! ¡Ole, ole! ¡Ole la eutanasia! ¡Vamos ya! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras nos morimos! ¡Nosotros nos extinguimos! Exactamente. Ahí está. Vosotras nos parís y nosotros nos matamos. Ese es el orden natural de las cosas. Entonces, esto es una noticia. Curiosamente, la semana anterior yo había sacado el tema de la eutanasia. Habíamos hablado un poco de cómo se veía la eutanasia desde diferentes religiones. Y ha habido unas reacciones, evidentemente. Esto siempre ha generado... Sí. Una de las cosas más llamativas fue que Echenique fue el que salió a presentar, a dar un discurso oficial en defensa de la ley de eutanasia. Y uno de los acontecimientos es que, claro, alguien del proscenio interrumpió y le dijo que le resultaba repugnante que él estuviese defendiendo eso. Sí, sí, lo vi. Pero, estamos de acuerdo en que salga Echenique es porque es la persona objetivamente que más quizá necesite, ¿no?, la eutanasia, ¿no? Claro, lo que me da miedo... Por eso deciden que sea él el que lo... ¿no? Me da miedo que digamos que esté intentando hacer como Jesús Gil, ¿no? Que aprovechó a hacerse presidente de Marbella para favorecer sus intereses, ¿no? Es un poco lo que está haciendo Echenique. Que Echenique diga, ahora que aprobaré la eutanasia, hasta luego. Adiós. Se borre del programa y diga, oye, chicos, verás, de aquí a nada, bus, carril bici, carril silla. No, pero que bueno, en cualquier caso, fue una reacción muy desagradable. Pablo Iglesias se puso un poco como, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha hecho eso? O sea, muy así, le salió de la cara. ¡No os metéis con mi robot! Al principio era mi juguete. Le salió un poco... ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, se ha intentado mantener al único amigo que le queda de la chupipandi, ¿no? Hostia, ¿verdad? Pero la queda cortocircuito, ¿sabes? Porque vamos, de cejón en otro y en otro se ha quedado. Es que... voy a cuidar a este. Como no se puede ir muy lejos, pues... Como Monedero habla constantemente a diario, por WhatsApp, están todo el día enviándose memes. La discapacidad de Monedero no está reconocida. Digamos. En cualquier caso, la reacción fue muy, muy desagradable, pero Echenique siguió hablando y resumió el ideal de la derecha sobre la eutanasia en... en una frase que es, para la derecha la eutanasia es que le jodan a Ramón San Pedro, ¿no? Sí, es una forma de simplificar las cosas. Y agradezco que en Podemos hayan dado cuenta de que para llegar a la gente hay que tener un lenguaje más llano. Este tipo de slogans creo que nos habrían venido muy bien tiempo atrás para explicar otras muchas cosas que se, bueno, que empiezan a hablar a través de las políticas neoliberales van a producir un receso económico que va a generar una desigualdad. O sea, no. Queremos síntesis. Esta es una de las cosas que ha aportado Vox, ¿no? Al discurso político, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vox ha puerilizado mucho el discurso, lo ha llevado lo ha acercado al analfabetismo y ha captado pues todo este sector que antes no entendía nada de política, ¿no? Exacto. Exactamente. Son los mejores, tío. Es verdad que te obliga un poco a ver la película para entender lo que estás diciendo. Sí. Que ya te obliga a ir al cine, que no es del todo. No incluye a ciertos aspectos de ciertas personas de la sociedad, pero bueno, se agradece en este caso y creo que fue muy concreto, muy claro y dijo lo que tenía que decir, ¿no? El mensaje llegó, sí. Llega claro, todos lo hemos entendido, sí. ¿No? También estamos en la época de los mensajes cortos y directos y a la gente, una subordinada, ya no la aguanta, no. Han desconectado. Pero es verdad, ¿eh? Ni que está así de escuchar subordinada. De hecho, el otro día yo me perdí con una copulativa, o sea, quiero decir es que en la conjunción copulativa se bajan todos los millennials. Sí, sí, sí. A ver, pero dentro de un orden, por favor, ¿eh? Que dentro de poco empezaremos a ver a los políticos poniendo XQ, sí. Cosas de esas, y tampoco... No, o sea... Ok, boomer. Ostras, no, diciéndole... ¡Bomboclat! ¡Bomboclat! Hasta que nos gobierne un emoticono, ¿no? Bueno, ya estamos ahí. Estamos cerca de conseguirlo. Bueno, en cualquier caso, las reacciones por parte de la derecha fueron... enseguida se dieron a la luz, por ejemplo, Herrera, que todos lo conocéis como... Carlos, ¿no? Carlos Herrera, sí. Sí, que le gusta de comer fuera en muchos sitios. Y Herrera le gusta comer fuera, sí. Herrera le gusta comer fuera. Que sacó la una ambulancia. Sí, le gusta mucho comer por las costas andaluzas. Yo le sigo en Instagram porque me encantan las fotos que hace de la comida. Es muy buen fotógrafo gastronómico, Carlos Herrera. Las cosas como... Como periodista no, pero como fotógrafo... Como fotógrafo de la cojonudo. ¿Pero qué estamos diciendo ahora? Que no es periodista, que es un fooder, ¿no? Un facha fooder. Es un fooder andaluz. Fooder facha. Face it fooder. Un fooder andaluz. El fooder andaluz. Yo cada vez que hace una comida de estas con gente de derechas en un bar de la costa de Andalucía, sí, pienso que luego se va a coger el ferry para irse a vivir a Somalia. Que es lo que nos había prometido a todos, ¿no? Y que no ha cumplido. Pero bueno, es que siempre... Mira, de verdad. Los negros. ¿Por qué se cree que sois unos cabrones? Os mandamos a Herrera. No me gusta hacer radio, porque tengo que poner a la gente... Tengo que hacer una precuela. Tengo que hacer una precuela de mi vida para que lo entiendan. Claro, es verdad, es la situación previa. Vale. ¿Por qué a Somalia, joder? Pobrecitos, pobre. Para los que nos estén escuchando en audio, os recordaremos que ella es negra, ¿vale? Sí. Cada cinco minutos. Nos lo va a recordar de todas formas, nos va a refrescar el conocimiento, pero. En contexto, que todo quede mal. Tío, claro. Es que para hacer la película actual tengo que hacer la precuela. ¿Sabes? Claro, claro. Si no, luego a la gente es como Star Wars sin haber visto la 1, la 2 y la 3. Hostia. ¿Qué coño hace? Spoiler, es negra. Sí. Spoiler, es negra. ¿Qué coño? ¿Por qué lleva ese peinado tan absurdo en las orejas? Luego la primera parte te lo explican. Claro, esto va... Escucha, ahora que habéis abierto ese pelón, ¿no os pasa que todas las películas de Star Wars son iguales? A mí me pasa que llegan a un planeta y se tienen que ir corriendo. Todas las películas llegan a un planeta y se van corriendo. Son como los judíos, ¿no? Sí. Bueno, es que hay un punto muy judío en Star Wars. Los rebeldes. Sí. Ya. Bueno, Darth Vader es Hitler. Y muy católico también. Hay muchos puntos. Bueno, sí, es no lo sé, me lo estoy inventando. O sea, pero bueno, en cualquier caso. Estamos con la eutanasia. Vamos a hablar de lo que dijo Herrera sobre la eutanasia. Bueno. Dijo que era una política igual de progre que la ablación. Ah, sí, sí, sí, claro. Bueno, Aseri, ¿tú cómo negra? Ella es negra. Para quien no lo pues sepa todavía. Pues va a contestar mi clítoris, hijos de puta. Mi clítoris completo. ¿Qué piensa tu clítoris? Sobre la que no es una comparación muy afortunada. No es. No, hombre, es que creo hombre. Que no tiene nada que ver. Es verdad que la persona a la que le han practicado la ablación posiblemente quiera morir, porque vivir sin clítoris es... Morir de amor. Es estar muerto en vida. Sí. Es él ha comparado acabar con el sufrimiento con destruir el placer de una persona, ¿no? Que, claro. Pues, claro, porque la vida es un placer, pero una persona que está sufriendo en su vida no es un placer. La vida es un carnaval. Sí, y no hay que llorar. Lo que yo pienso también es que con el bigotazo que él tiene, sí. A lo mejor cuando estuvo con Mariló, de tanto frote, destruyó el clítoris o forma parte de su encanto personal o alguna cosa así. Entonces, lo comparó también con la pena de muerte. Me está dando mucho asco la imagen. O sea. En aquellos años en los que el Satisfyer era solo una idea. ¿Podemos hablar de otra cosa? Vale. Bueno, en cualquier caso, luego otros miembros del Partido Popular también salieron a decir que era una política de recortes del Partido Socialista. O sea, que estaban haciendo esto para no gastarse en dinero en cuidar a la gente. Pero es que al final todo el mundo entiende la vida en función desde el lugar de donde la mira, y el Partido Popular la ve en términos de dinero. Exactamente. Y pero esto no. Es muy importante, porque la derecha está enamorada de los cuidados paliativos. Es un romance. Sí, o sea, ellos no sé qué tienen con las inyecciones de morfina, pero como los grupos de punk vasco. O sea, es una cosa... Que ellos, el cuidado paliativo parece que lo hubiese creado descendiendo de San Tadeo y la Virgen. Y tenéis una misión, que es que la gente se hincha morfina hasta reventar. Mi abuela se pone parches de morfina y son la puta polla. Mi abuela, que en paz descanse, se las ponía y la dejaba muy atontada. Sí, no, mi abuela está a tope. Eran parches, ¿eh? Parches. Se le cerraba un ojo y todo y el otro se le quedaba. Una cosa muy rara. No. Se lo ponía de ojo. Claro, a lo mejor era pirata. Me acuerdo que el parche, a lo mejor, en el lado en que se lo pusiera a la espalda, pues... Se dormía, es un opiáceo. Sí. No, a mi abuela le van de puta madre, ¿eh? Mi abuela está muy contenta y de vez en cuando también se forma su chinito y... Estado de los abuelos, sí. Hemos repasado ya. Los abuelos son también son la gente que puede estar a favor de la eutanasia, porque ser abuelo hoy en día es muy jodido. Antes ayudabas a tus hijos, ¿sí?, con sus hijos, y ahora no te quedan más cojones, te lo hacías por placer altruista, pero hoy en día están obligados. Y como te pongas un poco tonto, pues básicamente, también tienes que cocinar para tus hijos. Pues yo siempre digo que si no fuera por ellos, tendríamos por ahí recorriendo el mundo como Dora Exploradora, sí, a un montón de menores solos, sin ton ni son. Las mochilas, pensiones, ¿sabes?, están manteniendo más familias que... Sí. No, de hecho, mi tío Paco, que en su gloria esté, mi tío abuelo Paco, que está murió este sábado. Joder. ¿Este sábado? ¿Ayer? No, este viernes, miento, este viernes. Pero antes de ayer. Sí, bueno, murió, pero no, vivía en Barcelona, o sea, no... Es mi tío abuelo, ¿vale? Vivió... Era un puto catalán, ¿vale? Mira, se ha muerto mi madre. Pero que... Viene País Vasco. En plan, da igual. No, pero que tenía murió, TV3, o sea, que... Murió a los 99 años, o sea, de también la... Hostia, qué longevo, ¿no? Murió a los 90, en plan de... Pero que normalmente nuestra esperanza de vida como anciana estaba en los 70, 80, y como que se ha prolongado tanto... Mira, te digo una cosa. Yo siempre he pensado que es suficiente, tío. Es que con 70 años... Porque pasando sobra, ya de una edad... Es que ni sientes ni padeces. Hostia. Es que ya ni sientes ni padeces. O sea, mi abuela tiene ahora 93 palos y la pobre mujer está que ya no puede con su sí, vida. Sí, que tú ves a Tina Turner con 78 años bailando y dices, joder, qué bien está esta mujer con 78 años. Ok, un ratito, pero, claro, la ves un ratito. Un ratito, sí. Ya está. Coño, a mi abuela le pone el radio, leílo, da todo. Salvo ese pequeño detalle. Pero que dice que a lo mejor estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿A quién le está sentando mal la vejez? Por ejemplo, a Herrera. A Herrera le está fatal. Sentando muy mal la vejez. Y a las ciruelas, a la vejez ciruelas. Entonces, a la vejez. Entonces, en cualquier caso, uno de los motivos que tienen ellos para aferrarse a los cuidados paliativos como única manera y como única solución para una persona en estado terminal es que, claro, lo que hacen los cuidados paliativos es inyectándote morfina de manera progresiva, ¿sí?, hasta matarte. Sí. ¿Eh? Para que te vayas adormeciendo, alargar, y lo que hacemos es subir el PIB de Afganistán. ¿Sabes? Porque... Sí, bueno, el opio, sí. Justificamos todo lo que se ha hecho para controlar el opio a nivel mundial. Pero, ¿quién tenía acciones en Afganistán? José María Aznar. Tenía movidas en Afganistán. Sí, y... tenía una zapatería y luego al final fue medrando. Sí, sí, la cerraron, pero porque la... Quiero decir que todo esto está vinculado. Sí, todo está... Todo. Si tiras del hilo, al final siempre sale el Opus Dei en España. Exactamente. Entonces, ya te digo, la vida al final, con los cuidados paliativos, se convierte en una tarde de heroína y pañal muy corta, ¿no? Es básicamente como... La vida es una enfermedad terminal. Exactamente. Entonces, Echaniz, que fue es uno de los que dijo que esto era una medida de recortes del Partido Socialista. Echaniz, que es uno de los miembros del Partido Popular, dijo que era una medida de recortes que estaban utilizando. Y luego viene ya el doble salto mortal, que es decir que ellos están a favor de la vida. Pero es que todos estamos a favor de la vida, ¿no? Ok. Sobre todo de la mía. Claro. Yo estoy muy a favor que estemos aquí hoy vivos. O sea, de... Bueno. Tampoco estoy en contra de que os muráis, porque no voy a decir nada, pero estoy a favor de que... Es como si para ellos la eutanasia fuese como una especie de aborto macerado, ¿no? O sea, como que en la mente de un conservador cristiano la eutanasia es un tío ahogándote con el cordón umbilical de un feto abortado mientras recita letras de Efcon 2 al revés en catalán. ¿No? La próxima vez que llegues a un párrafo de esta, léelo un poquito más despacio. Qué cabriola, de todas formas, qué cabriola ha hecho. Sí. Así, ha sonado como cascabeles en mis tímpanos. Pero Fer, de esto ya lo dijo George Carlin en su día, ¿no? Cuando decía que los pro vida eran estos que se preocupaban de ti cuando eras un feto o cuando estabas moribundo. Sí, cuando me trataron. Cuando estabas vivo. ¿Sabes? Bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Todos estos fetos que están defendiendo en las clínicas abortivas con mujeres en la puerta diciendo ¡vas a matar a tu bebé! A las mujeres mientras les agarran de brazo y les mira con cara de odio y luego mirando hacia otro lado cuando todos estos... como cuando la gente migrante muere en el mar. Sí, quiero decir, eso es. Que... si no más, es una paradoja que tendríamos que plantearnos todos un poquito. A ver, es que no, a los católicos y a la gente derecha les gustan los niños, pero los suyos. Pues sí, me explico. Bueno, bueno, a los curas. Ah, bueno, a los curas de todos, pero es que es como. Es verdad. Tienen unos gustos muy variados. Hombre, eso sí, ¿no? Al Sari se va al baño. Sí. Entonces yo te voy a dar paso a ti. Así se va al baño a abortar. Es que ha caído. ¿Por qué tenéis que contar mis intimidades? Sí, está viendo ahí. Hemos puesto una cámara. No es solamente audio. Ves al baño. A Sari, te podemos decir una cosa. Estamos en directo en YouTube. ¿En serio? Sí. Sí, pero no te preocupes. Pues, solo hay una persona viéndonos. Mira, me he levantado. La boca cerca del micro. Pendiente de que me traigan al crío. Y tengo el móvil cargando, pero me va a tener. Sí. Bueno, esto acerca, a nadie le interesa. Acerca la boca, ¿no?, al micrófono, bueno, a Sari. A Sari es de las eso que no abortó. No le interesa, ¿no? Sí, exacto. Yo soy de las que dijo, venga, pa'lante, en el mar no, que lo traigo yo, que ya está aquí. Bueno, en fin. Que por eso me he levantado, pero vamos a dar paso a Richard, que también nos trae, pues. Mierda fresca. Mierda fresca de la buena. Cuéntanos, Richard. Debo decir que anoche actué en el Beer Station por la noche y tuve el placer de contemplar de cerca un monumento al fascismo. Que me crucé con Sánchez Drago. ¡Coño! ¡Puta madre! Y yo sin darme cuenta. ¡Wow! ¡Qué bien, qué arruga! Siempre lo he dicho, qué arruga ancha como las que ya no quedan. Esa arruga hay que trabajarla mucho. Sí. El Puc carlista. Sí, el Puc carlista. Y que sepáis que Pío Moa tiene en Yorkshire muy majo. ¿Sigue vivo Pío Moa? Pues no lo sé, desde que me mudé de ópera no le he vuelto a ver. La verdad que es que no se sabe mucho, está muy callado. Está jodido, ¿eh? No, debe estar jodido, se sabe de él. Pero tiene en Yorkshire majísimo. O sea, que bueno, lo sepáis. Yo lejos de hablar de temas profundos, voy a hablar de temas muy superficiales. ¿Sabes que vivimos en el sistema capitalista? ¡No, no jodas! Si habéis dado cuenta. ¡No, venga! ¿No os habéis dado cuenta? No. ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! Ya te gustaría, primo. Ya te gustaría a ti, comunista. En el sistema este en el que vivimos, que es el capitalismo, que poco a poco... ¡Que no! Se va a llamar neoliberalismo. ¡Que tenemos un gobierno social comunista! ¡Gilipollas! Moderado de centro. Y tienes ni puta idea. Si quieres sentirte libre, viajar y conocer gente, lo mejor no es que seas persona, es que seas billete. Exacto. Es verdad. Sí, es muy enrollado además. Desarrolla esto, Richard, por favor. A ver, yo desarrollo. Si eres persona, algo difícil de encontrar en estos tiempos, tienes que cumplir un horario, trasladarte a tu lugar de trabajo. Y si no lo tienes, pues tampoco puedes desaparecer o marcharte sin más. En cambio, si eres billete, tu único compromiso es estar a fin de mes en una cosa llamada nómina. No sé si habéis oído hablar de ella. Pero que vamos, pues que si somos cómicos, no. Yo sí. Yo últimamente sí. Suerte. Sí. Ay, Fernando. Pasa que en verano me la quitan. Claro. Yo precisamente cuando podría disfrutar de ella. En las vacaciones, cuando, claro, cuando puedo disfrutar de ella, me la quitan. Que es cuando tienes tiempo libre para disfrutar de ella y nada. Pero bueno, si, pero qué pasa que si un mes no estás en la nómina, tampoco pasa nada, ¿eh? Puede llegar varios días más tarde, que nunca pasa nada. El liberalismo te ampara. Si eres dinero normal, no tienes problema. Y si encima eres dinero del Estado, aún de puta madre. Eres un dinero de un ayuntamiento, pues hasta tienes 90 días para llegar. O 120, según donde. Sí. Y si eres la devolución de Hacienda, puedes llegar cuando te dé la gana, que siempre serás bien recibido. ¡Viva la devolución! ¡Viva la devolución! ¡Viva! Si eres billete, pues puedes viajar por todo el mundo, a veces en bolsillos, a veces en maletines. El bolsillo es como el BlaBlaCar, ¿no? Del billete, ¿no? Viajas con gente que no conoces y no pues tienes que hablar un poco, te tienes que comunicar con ellos, ¿no? Como pasta, como billete, nunca te vas a sentir solo, siempre estarás rodeado de amigos porque todo el mundo te quiere, ¿o no? Sí. Todo el mundo te adora. Lo que para una persona es un atraco a mano armada, para ti es una muestra de amor. Claramente, de gente que te quiere. Muchas veces tendrás que soportar a tus fans, monedas que aspiran a ser como tú, denominados de forma despectiva calderilla, que porque esas monedas no les importa sacrificarse por ti, billete, y quedarse como propina en un restaurante El Cruce, por ejemplo, ¿no? O como limosna a un homeless, ¿no? Hay que tratar con un poquito más de respeto a la calderilla, que cada vez se la vilipendia mucho más. Pero el billete, siendo billete, tiene la vida resuelta, ¿no? Con billete puedes vivir perfectamente al margen del sistema, porque no te hace falta ser facturado para sentirte querido. No necesitas. No tiene que venir el IVA a darte dignidad, ni el IRPF a darte un abrazo. ¿Qué va? El dinero es dinero hasta que arde. Joder. Incluso tienes la posibilidad como billete de irte a vivir a un paraíso como las Bahamas, las Caimán, y si eres más de montaña, Suiza, Andorra. O sea que tienes un amplio abanico de paraísos, ¿vale? Con distintas climatologías. Como billete, tu integridad siempre está a salvo, ¿no? Pues se persigue a aquellos que intentan hacerse pasar por ti. Billetes esos falsos. De Monopoly, por ejemplo. Por ejemplo, pero billetes que no soportan ni una luz de neón morada o un garabato de estos de para... Bueno, esto para saber si son verdaderos. No, bolis fluorescentes. Bolis fluorescentes. Sí, sí. Hostia, si una noche de fiesta termina siendo turulo, nunca devaluará tu valor ni tu imagen. O sea, las miradas incriminatorias irán hacia tu poseedor. O sea, que es que como billete, es que es lo mejor que se puede ser hoy en día. Billete de 50 euros, ¿eh? Que es el más... ¿Y talón? Talón ya con Bizum eso... ahí. No, que te okay, pueden boomer. Endosar, ¿no? Que te pueden okay, endosar boomer. Y no merece la pena. Si te rompes, como billete tienes acceso a una sanidad pública. Y al celo. ¿Y al? Y al celo. Al celo, por el celo. No, de hecho, Denis pega su DNI con celo. ¿Lo tiene roto? ¿Por qué lo tiene roto? Porque se lo mete en el bolsillo sin de encima. O sea, que está partido. Sí, y lo tiene pegado con celo. ¿Y en qué letra coincide la raja? No lo sé, pero es agotador. La putada es como que coincida en el número, pero bueno. No, es... Dios. Así que quiero dedicarle una canción al billete. Creo que es la única cosa libre que hay en este sistema en el que vivimos, el dinero. Es verdad, si queréis saber lo que es la libertad, fijaos en cualquier billete. Necesito ahora que me acompañéis porque no tengo la melodía. No hay base. Entonces, te hacemos la base, Richard. Vosotros, ¿vale? ¿Vale? Cuéntanos, ¿qué? Palmas, golpes en la mesa. Os cuento. Pum, pum, mamá. Yo diré, mamá, pum, pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Pum, pum, pum, pum, pum. La la la la la la la la la la la la la la la la la la chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. ¿La tenemos? Va a ser presente, lo sabes, ¿no? La tenemos, pero venga, vamos. Por supuesto que no. Venga, Richard. Por supuesto que no. A ver, tíralo, Richard, tíralo. Tenéis que hacer el pum pum. En absoluto, Richard. Pum pum después de mamá. Y después de yo quiero ser billete. Yo ya meto la subordinada y cuando termine volvéis a meterme, ¿vale? Hacer badim, badum, badum, badim, badim, badim. Venga, empezamos con la base, venga. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, cuatro personas, pum, ninguno lleva el mismo ritmo. Pum, pum, pum, empieza a cantar y me seguís. Badum, badum, mamá. Pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Pum, pum, pum, pum. Dormir en monederos, follar en carteritas de cuero. Pum, pum, pum, pum. Mamá. Pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Pum, pum, pum, pum. Tener un color chulo, terminar de turulo en Ciudadanos. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Mamá. Pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Pum, pum, pum, pum. Que nadie me abandone, si acaso que me done para el cáncer. Pum, pum, pum, pum. Mamá. Pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Richard, para, por Dios. Viajar por todo el mundo, comer pipas Facundo, las Tijuana. Pum, pum, pum, pum. Mamá. Pum, pum, pum, pum. Yo quiero ser billete. Pum, pum, pum, pum. Beber ese brebaje, quedarme en el peaje de Adanero. Pum, pum, pum, pum. Y me falta una estrofa para terminar, que es que meten al billete en una hucha, que es como la cárcel. Venga, ¿vale? Y él dice dale. Que no, pero no la tengo. Ah, vale. Muy bien, Richard. ¿Qué daño te ha hecho tener un hijo? O sea, se nota que no duerme el hijo. Oye, no duerme demasiado. Dedica las noches a escribir. Y me parece que la canción tiene su puntito. Dedica las noches que no puede dormir a escribir estas cosas. Y esto ha sido una versión de los cantajuegos por la Zoe, un poco. Sí. Pero es que es un poco hacia donde se encamina la música de hoy en día. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, y con esta melodía, pum, pum, pum, pum, damos paso a Vera, pum, pum, pum, pum, que nos trae una sección, pum, pum, pum, pum, de redes sociales. Vera, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, novedades, me he hecho un Tinder para bipartidos, ¿vale? Parece la carta de ajuste, Vera. Ey, tienes el pelo naranja, azul y rojo la cara. Es que me he dado el solete toda la... Sí, sí. Esto sí, mira, me deslumbra. Que nos hemos hecho un Tinder. O sea, ¿nosotros? Sí, o sea, he hecho yo un Tinder para vosotros. Y de momento vale. Tenemos un par de matches. No sé si queréis que os cuente un poco el perfil que nos está haciendo la gente. ¿Qué fotos has subido? Pues... ¿De los tres juntos o partes distintas de nuestro cuerpo? Las de captura de pantalla de Oswin. Vale. O sea, de... Vamos bien. No, pero lo estamos petando bastante, ¿vale? Lo estamos petando mogollón. De hecho, el primer match que hemos ¡nos tenido... quieren follar! Hemos tenido uno guapísimo que de un chavalote que se llama Almeida. Se apellida Almeida, no sé si conocéis. Me suena, que tira, le pega muy bien al balón. Sí, de hecho, bueno, te leo un poquito el perfil, ¿vale? Alto, guapo. Es Almeida, bueno, es un as del fútbol, ¿vale? Le encanta a los niños. Y si le das un susto, se esconde en un agujero y come queso. No sé si le debemos seguir con él o deberíamos de intentar... Es más el ratoncito Pérez, ¿eh? Ya este le das un diente y te da 5 pavos. Sí, hombre. Bueno, luego también tenemos a otro que nos ha salido, que es el coronavirus. Coño, nos ha dado un match. ¿Cuánto tiempo sin hablar del coronavirus? Sí, nos ha dado un match, os lo juro. Os leo, es que vais a flipar con el perfil. Dice, pequeño pero matón. Soy de sofá y mantita y fiebre. Amante de los pangolines. Este a mí me mola. A mí este pavo me mola. Pequeño pero matón. De hecho, ahora mismo está en Italia. O sea que... ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que se va con cualquiera. Sí, no, pero es muy pegajoso. Que ha ganido, ¿sabes? ¿Sí? Así calorcito y humedad. Se va, ¿no? Se va. Y no sé, bueno, y por último tenemos al Pollo Pepe, que nos ha dado también un match. El Pollo Pepe. Os lo voy a leer, mira. ¿Y yo que no sé quién es ese? Este es su perfil, ¿vale? Ahí está el cuento. El Pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme... No, lo ha dejado en puntos suspensivos. Vale. En el próximo programa leemos la siguiente página. No, pero creo que... ¿A quién daríais match de los tres? Yo al Pollo Pepe, indudablemente. Yo al coronavirus. A mí es que me gusta que me sorprendan, sí, entonces... Tiene una grande... No sabemos el qué, ¿sabes? Yo te digo una cosa. Almeida, por darle un pollazo en la cara. Hombre, la verdad es que eso hace ilusión a cualquiera. Pues nada, de momento vamos a seguir esperando más matches, ¿vale? Y en cuanto tenga si interrumpo... Alguno, y... por favor, compártelo con nosotros, ¿verdad? Sí, está... Pero está bastante... Lo está petando bastante fuerte, ¿eh? Ya podemos seguir, ¿eh? Ok, vale, perfecto. Me parece muy bien. Presentadora, ¿dónde vamos? Presentadora, pues mira, no sé, porque yo he llegado y como esta gente está aquí, pues que no tienen presentadora, que sí, que no, que lo vamos a cambiar, que lo vamos a matar cada 3 presentadores y no sé qué, yo he llegado y me han informado de que me van a hacer una entrevista muy, muy, muy, muy, muy, muy surrealista, que estoy deseandito aquí a ver qué me traen, y le han llamado, preparaos, entrepiernas sin vampiro, o sea, ¿a quién se le ocurrió esta mierda? Normalmente los títulos suelen ser idea de Fernando, sí, que titula muy bien. La verdad. Entrepiernas sin vampiro. Comienza Entrepiernas sin vampiro con Asari Vivac. Adelante, chicos. Vamos, estoy preparada. Ya. Esto cuando no estábamos sujetos a la dictadura de la imagen, aquí sonaba Moon River. Se genera una. Pero la cantamos nosotros. Moon River. Es que esto es una cosa que no. Es una cosa que a mí me tiene muy intrigada, de hecho, que ahora. Todos los programas de radio, podcast y todas estas cosas se ven. O sea, ¿por qué? No es una antítesis. La radio en color. No es una contradicción. Nosotros lo hacemos por Oswi. Se me ha puesto en la polla. Le hace ilusión y ya está. Y como no le pagamos, pues tenemos que tragar con todo lo que es. De verdad, a mí me parece una absoluta contradicción. Y además lo están haciendo todos los programas de radio, todos los podcasts, que también se pueden ver mientras... O sea, es que lo que me molaba era grabar y eso he hecho una mierda en pijama. Yo grababa los primeros podcasts en pijama en mi puta casa. Es que yo creo que esto cambia mucho la interacción. Nosotros estamos haciendo... Pensar, el estar tirado en tu sofá sin que nadie te vea con tu pijama. Es decir que nosotros no hacemos ningún esfuerzo con el formato. El formato de vídeo es una mierda de imagen, como puedes ver, de la cámara web de mi portátil, porque no hay más. Pero es simplemente es por ponerlo en YouTube, básicamente. Básicamente. Ilusión de estar ahí. Me hace ilusión estar en YouTube. Y es la excusa. Digo, mira, tenemos vídeo, podemos ponernos en YouTube. Pero vamos, 3 programas más. Y como no vaya para arriba, nos vamos del YouTube y volvemos a poner todas las canciones con derechos que nos salga la polla, sí. Que nadie nos va a decir nada. No, como el maravilloso YouTube, que no deja. Sí, además no censuran las canciones, son todo de ventaja. Son todo problemas. Pero vosotros seguís ahí. Sí. La radio en color no nos ha enganchado a nosotros. No. En fin. Bueno, chicos, estoy lista. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué piensas sobre el hecho de que los perros guía se dejen de utilizar y se cambien por otros animales? por ejemplo, avestruces, delfines, por si se quieren bañar, delfines guía. Para, delfines guía, para los marineros que tienen problemas de vista. Pues mira, ciertamente me parece un problema, porque yo creo que lo que va a acabar ocurriendo es que se utilice al animal que se suele utilizar más en estos casos para este tipo de deficiencias, que es la liebre, lo que significaría básicamente que los ciegos a partir de ahora, en lugar de andar, tendrían que estar corriendo todo el tiempo, ¿no? Y esto pues... Como medida, como si lo ves un poco fondón, le dices, mira, te vamos a poner, una liebre guía. Una liebre guía, entonces, pues claro, hacer de liebre pues es lo que es, ¿no? Que a partir de ahora, pues la gente con deficiencia visual tendría que ir todo el tiempo corriendo, porque ya no serían perros, serían liebres, y esto a mí me parece, pues, no sé, un poco injusto, forzado. ¿No, ¿no te parece que tienen perros muy bonitos? Demasiado. Para lo poco demasiado, que lo valoran. Para lo poco que lo valoran. Yo creo que son... No, yo le veo un problema mayor aún. O sea, ¿por qué son tan bonitos si no se pueden tocar? No, no sé. O sea, es como que le ponen un perro de tócame que no se puede tocar. Un escótex. Verdad, porque a los perros ya no se les puede tocar, ¿no? No, no, claro. O sea, ¿Por qué? Porque se distraen. Porque están electrificados y tienen calambre. Son venenosos. Pues, yo creo que es por otra cosa. Yo creo que es porque se encariñarían rápidamente de ti. Pues están hasta la polla del ciego. No, es porque les distraes y, claro, o sea, tú estás llevando un ciego por el metro, tocas a su perro y el ciego toca por el metro. Claro, ¿no? De hecho, suelen llevar una tarjetita que pone "estoy trabajando", ¿no? Joder. Sí. He fichado. No me, por favor, tocarme no me solo en la hora del bocadillo. Por favor, no me toques. Bueno, estoy trabajando. Eso, hay una historia muy chula, perdona, hay una historia muy chula. En mi universidad, muchos de mis compañeros llevan los cachorros. Sabes que los cachorros los tienes una temporada en familia para enseñarles tal. Entonces los tenían que llevar a la uni. Entonces yo iba a clase con cachorritos de perros guía. Con escotex pequeñitos en clase. Sí, ¿y qué tal la nota? No, fatal, pero... O sea, no, y hay una historia muy bonita, de hecho, que salió el año pasado, que no sé dónde, en Estados Unidos, desde luego, porque aquí estas cosas, pues no, un chico que se había graduado, no sé si en aeronáutica o algo de esto, que aparecía en la orla, él, y al lado... El perro guía. Uy. Hombre, nos ha jodido, que el perro también ha ido todos los días a la universidad. Efectivamente. Pero no hizo ni un examen. Eso con una liebre guía no se podría. Me pareció precioso... No, más que nada porque no cuadraría en el marco de la foto. Quedaría muy rara. Quedaría un poco... Estoy rayado con la libre guía porque parece imagínate que es... Imagínate en la comida de celebración. Hostia, no, es que... ¿Qué tenemos para comer? Liebre y el otro... Oh, joder, hola. No, la liebre es que yo no como carne. No, pero de todas maneras, liebre guía no suena como si dijera librería un gangoso. Liebre guía. Yo soy con frenillo. Con frenillo, bueno, librería. Os voy a decir, siempre se acuerda de la gente que procesaba... El humor de cinta de gasolinera. Sí. Un homenaje. No había un chiste de gangosos, pero siempre hay que tenerlo porque hay que revisitar los clásicos. Hombre, no hay que olvidarse de dónde venimos. Y que eso siempre funciona. Época de Arevalo. Siempre funciona. Sí. Sí. Bueno, ¿era Arevalo que hacía? Sí, tenemos que hablar del día. Sí, bueno, sí, luego hablamos, nos recordaremos el día que estuvimos con Félix el gato, de bolo. Ay, bueno. Bueno, Richard. Momentazo. La verdad que Fernando, esta pregunta la habría firmado el mismo Jesús Quintero. La de cantidad de temas que ha abierto, ¿eh? Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Es el día del melón. Gracias. Next. Asari, ¿es cierto que tu sueño sería actuar con un batería, un bajista, dos guitarras, tres noruegos a los coros, un lituano tocando el triángulo y un menor magrebí a la flauta dulce para llamarte Asari Big Bang? ¡Bang! Y di la verdad. ¿Eh? Y ábrete, por favor. Me habéis pillado. Es más, si pudiera, empezaría la actuación no como Beyoncé subiendo en una plataforma que va subiendo lentamente, sino dentro de una cesta de mimbre. Al ritmo. ¡Como Moisés! Haciendo plas, como en un pastel, una stripper, pero dentro de la cesta de mimbre, ¿no? Haciendo ahí la culebra al estilo Shakira. Y sí, me habéis pillado, desde luego. Yo pagaría por ese concierto. Es yo que... pagaría. Yo lo veo. Lo petaría. Pero tienes que tener a todo este tipo de músicos. No te vale en el momento que te falle. Yo estaría encantada. Es más, haría personalmente el casting. Del noruego, del batería, el chico magrebí tocando la flauta. La flauta dulce. Se va a ser más complicado. ¿Por qué se llama dulce a la flauta dulce esta? ¿Por qué es dulce? ¿Pero tú la has chupado? ¿Eh? ¿La has chupado? ¿El qué? ¿La flauta? No. Pues Pues entonces. Por eso, ¿por qué le llaman dulce? Chúpala, chúpala, ya verás que. Pero ¿de dónde voy a entrar? Bueno, solamente así. Habéis visto que lo está diciendo. Preferimos los chistes de gangos. Habéis visto que lo está diciendo con un ímpetu. Que no, o sea, no es connotación mía. Se le estaban arrapiñando los ojos. Es un instrumento musical, se meten siempre en la boca, no pasa nada. A ver. La llamaban flauta dulce, que no tenéis ni puta idea. No. Porque cuando tú eres niño, ¿qué te atrae más? La guitarra, el teclado. Y la flauta no la quiere nadie. Entonces tú le pones el apelativo, el adjetivo de dulce y enganchas a los niños. ¿Y la flauta de pan? ¿La flauta de pan? Bueno, pues para también. Los pobres. Escucha, los pobres. Lo intentaron con el oboe garrapiñado, pero no hubo éxito. Fracaso. La puta guitarra, los cojones. La guitarra en salazón. Salmuera. Bueno, en cualquier caso. Ahora que tenemos está el debate abierto sobre el tema de los flujos migratorios y las personas que mueren cruzando el mar, y los propios cristianos que están en contra de la llegada de algún tipo de inmigrantes, ¿tú crees que Dios está haciendo un poco, echando la vista a un lado, porque a Moisés, cuando abrió las aguas, es porque le dio pasaporte? Uf, me encanta que me hagas esta pregunta. ¿Por qué Moisés pudo cruzar el mar sin riesgos y todos los demás tienen que pasar penitencias? Es una pregunta complicada, Te lo pregunto como católica. Yo fui a un colegio de monjas, no sé si os lo he contado alguna vez, fui a un colegio de monjas, 11 años, internada, y ya sabes lo que... ¿Internada? ¿Tu etapa más feliz? Pues sí. Vamos, pues sí que fue aquellos una etapa, 11 años... ¡buah! Pues sí que fue una etapa muy feliz. Y la historia esta de Moisés, además, siempre fue una historia que me causó muchísima curiosidad, ¿no? Uh-huh. Porque... A ver... ¿Por qué? Nunca me habéis preguntado por qué hay tantas historias surrealistas en la Biblia. Hombre, para empezar, el mimbre, ¿no? El mimbre, eso se mete el agua y se hunde. Es que el mimbre no puede flotar, pero... Bueno, depende de qué mimbre. Si es mimbre bueno... Pero por muy bueno que sea, se cuela el coño agua. ¿Qué viene el mimbre ahora? ¿Moisés no era una canasta de mimbre? Pero que era... No. Que no, Moisés es el que abrió las... Sí, pero que nació una canasta... Las aguas las abrió Abraham. Abraham era el marido de Sara. Un Moisés, el Moisés es la cestita de los niños. Moisés le vino en un río, una cesta de mimbre. Claro. No, ese es Salomón. Salomón está con el corta cable rojo en Gran Vía ahora. No, no es el que puso en el agua... No, partió un niño por la mitad, ¿sabes? Sí. Pero no lo puso en el agua, el niño no lo puso a remojo, lo partió. O sea, lo puso encima del agua y como ya se iba a partir el agua, pues se partió el niño también por estar encima del agua. No. Es que quería ser mago. Que Moisés es el que hizo lo del mar rojo. Acabó de partirlo, pero antes de pasarse a separar mares, ese hombre nació. Y vino en una cesta de mimbre. Yo le estoy preguntando a ella que si Dios... ¿Por qué Dios a Moisés le permitió cruzar los mares sin angustia y a los demás no? Pero solamente era por aclarar quién era Moisés, que se estaba confundiendo. Y estáis ahora haciendo aquí los orígenes de Moisés, si su padre le fecundó realmente, quién es el padre original. No era su padre. No, pero salió uno por ahí que habían partido por la mitad. No, ese es Salomón. No, pero ¿cómo había confusión? Era, claro, Moisés, que era un príncipe, que los padres le abandonaron y le adoptaron unos campesinos. Vino por el Nilo en una canasta de mimbre. Ahora, no cojones, pero que este no me lo sé, porque el Moisés de los niños pequeños se llama así porque iba el niño así. Joder. O sea, el Moisés, lo que la cunita esta que se llama el Moisés transportable. Igual yo lo sabía antes de ser padre también, ¿no? Pero yo no sabía. Bueno, yo tampoco he sido madre. No, pero... Bueno, pero que responde, por favor. ¿Cómo se hace para abrir las aguas? ¿Cuál es el código? Pues es lo que quiere saber Fernando. Sí. Pues, ¿cómo se hace para abrir las aguas? Pues teniendo contacto directo con Dios. Privilegios. Y Dios... Y Dios no. Son los privilegios. Y así es como puedes abrir las aguas y hacer lo que te salga a ti de los cojones y llegar donde te dé la gana. Así que Moisés, deconstrúyete. Moisés, deconstrúyete. Y que Dios no está para todos los días, ¿eh? Para ti, para cuando quieras, ¿eh? Básicamente. Bueno. Ha quedado claro. Sí. Bueno. Pero vamos, lo de la cestita de mimbre me estaba volviendo yo tarumba. Que no, pero sí que es verdad que fue una... Sí, yo lo digo que no. Fue un canasto, de mimbre. Pero es que vamos, te le hago una pregunta sobre Moisés y vosotros no. Vayamos a los orígenes de Moisés. A la precuela. A la precuela. El pequeño Sheldon. Esta entrevista a Sari es para que la gente te desconozca un poquito más, pero... Sí, no, me van a cortar un huevo con esta pregunta. Aquí te vas a mojar y vamos a ver el lado oscuro de Sari, que es... Lo siento. Perdón. No. ¿Alguna vez has ido a la puerta de un Solmanía a reírte en la cara de todos los que salen? Yo, al Sol María no, pero yo cuando voy a la playa la gente me mira con cara de si ella ha podido, yo también. Hostia. Y esto... yo lo noto que en la playa la gente me sonríe de forma especial, ¿no? Es como que notas una aceptación que no notas en otros sitios. Y esto en la playa, de verdad, que esto ocurre. Te miran con cara de, ¡ay, qué guapo! ¿No? Como aspiracional. Luego en la calle no, pero en la playa notas es eso de que les ves y les... Pues les infundes esperanza, esto lo noto. Pero lo del Sol María mola y también lo voy a hacer. Yo me pondría en la puerta del Sol María y decir, mira, con el dinero que os estáis gastando vosotros en esto, yo me he comprado este coche, por ejemplo. Y ahora pues, me voy a abrir las aguas. Pues mira, me has dado una idea para este verano y yo creo que va a ser una experiencia que vendré aquí y os contaré a ver cuáles han sido las reacciones. Claro. Lo haré en barrio pobre y en barrio rico también. Sí, grabamos. Intermedio, a ver si, yo lo haría en barrio rico. A ver si cambia mucho la historia. Porque en barrios pobres, más que nada, todo lo que eran salas de Radio Suba ahora son casas apuestas. Codere, sí. Bueno, era una pregunta. Cualquier negocio se puede convertir en una casa de apuestas. Sí. Solo tienes que apostar por ello. Una pregunta de calado ahora sobre niños y drogas. Muy bien. ¿Crees que...? Sí y sí. ¿Antes o después? Sí, sí. ¿Habría que devolver la codeína a los jarabes de la tos? ¡Oh, sí! Sí. Sí. ¿Votos a favor? A ver... ¿Esto me lo pregunta por los hijos o me lo pregunta por los padres? Porque si me lo pregunta por los padres, la respuesta es sí. Absolutamente. Codeína for the papas. Absolutamente. Yo no me gusta hablar por los demás, pero yo estoy bastante segura de que si le preguntas a otros padres en momentos chungos, te propondrían otros compuestos bastante más jodidos que la bastante más jodidos que la codeína, porque hay momentos de verdadera desesperación. Okay, perfecto. Pero es verdad que están como blanqueando mucho los medicamentos, ¿no? Como que ya no... Están quitando toda la alegría que tenían los medicamentos. Ya no pegan tanto. O sea, ya el Spidifen... Ya no pegan como antes, ¿no? El Spidifen, no, que es mi medicina favorita, el desayuno, los rocieros... Ya no, porque hay mucha automedicación, porque la gente se automedica un montón. Entonces ya no te hace nada. Yo, por ejemplo... Pero da igual, si eso a la farmacéutica le viene de puta madre. Yo no tomo medicamentos. Muy mal me tengo que ver para tomarme un gelocatín. Ahora. Como lleve codeína. Ahora. Como me lo tome. Yo me llega un sábado por la tarde que el niño ha decidido hacer la siesta y digo, hora de gelocatín, y puedo estar 2 horas flipando. Porque no me automedico. Claro, aprovechas. Porque no me automedico. Y entonces cuando me lo tomo, me notas hace mucho... efecto. Sí. Claro. Y lo noto un huevo. Voy a empezar a hacer yo me eso. Me dio mucha pena cuando retiraron el Miolastan, que era mi droga. El Miolastan era un relajante muscular, hostia, que era magia, hostia, pura, ¿no? Era magia. Claro, yo que soy de contracturas, que yo soy de contractura no hay mucho, ya sabes, por mis posturas exóticas cuando hago yoga. Unas cebollas con el puto Miolastan, pero que se te cae el cuerpo. O sea, yo me acuerdo de estar... Sí, esa sensación. Y Miolastan y Alsa, es un matrimonio que no se debería haber roto nunca. De hecho, mucha gente que se ha hecho Madrid-Coruña lo ha tenido que hacer con Miolastan. Yo estaba viajando muchísimos años, he viajado muchísimo en Alsa, sobre todo el primer año cuando me vine aquí a Madrid en el 2010. Y yo te digo una cosa, me cuesta un huevo dormir. Tengo problemas del sueño, lo conté el otro día en Twitter y es verdad que llevo muchos años con problemas del sueño. Pero, yo no sé qué pasa, que yo me meto en un Alsa en los asientos 45 y 47, porque son los que solían ir vacíos, yo ya lo tenía controladísimo. Yo me metía en el asiento 45 y 47 que van seguidos. Y te lo juro, dormía como nunca. Yo hay noches en mi casa que estoy comiendo techo, que ojalá. Pienso, ¿quién tuviera un Alsa, un 145-47? A lo mejor necesitas entornos hostiles para dormir. Puedes coger el nocturno. Te lo juro. Noche, te vas a Burgos y de Burgos te vuelves. Y cuando llegas ya es por la mañana. ¿Sí? A ver, dormir no duermes igual que si durmieras en una cama y durmieras. Pero es que yo no duermo igual. Claro. Entonces, tú lo duermes, por lo menos duermo. Sí, yo... sí, te lo juro, para mí Alsa 45-47, sí, 45-47, vale, yo mano de santo. Lo único que eran 8 horas y cuando llegaba a las 5 pensaba, joder, ya estaría en Guinea Ecuatorial y me jodía. Pero al margen de esto, Yo duermo de puta madre, no salsa, me encanta. Ya, sobre todo que los has cogido la etapa en 2010, que era su etapa azul, la mejor etapa de Alsa. La etapa de Alsa, sí. Etapa de Alsa en 2010, su mejor etapa. La semana pasada fue el Día de los Enamorados, entonces yo escribí esta pregunta entonces, ¿vale? Uh-huh. Es que no crees que es que se juntan dos conceptos como demasiado, y que están cercanos en el tiempo, ¿no? El Día de los Enamorados y la Navidad, ¿no? Como que tienen muchas cosas en común, uh-huh. Como que en todos hay cena, como que en todos hay regalos, y siempre terminas echando de menos a los que ya no están, ¿no? ¿No crees? Es pues una respuesta de sí o de no. ¿Y cuál es la...? Me he dado cuenta de que lo estaba haciendo. Y te acabas echando de menos a los que ya no están, ¿no? Sí. Yo creo que el Día de los Enamorados es como una review de la Navidad. Porque mira, viene como mes y medio después, sí. Y al final las sensaciones que tienes es exactamente lo mismo. ¿Pero tú le estás haciendo una punta o quieres que ella confirme tus opiniones? Mira, la verdad es que yo no creo en el Día de los Enamorados y cada vez creo menos en la Navidad también, así que... Ey, hay un respetito a la Navidad, ¿eh? Que papá no se le ocurra mogollón. ¿Sabes? Lo curramos mogollón por todos, nosotros. A mí antes me hacía muchísima, muchísima ilusión, tanto una fiesta como la otra, y ahora es que... Pero os voy a dar la clave, yo la he descubierto este año. Es verdad que tú la puedes tener, ellos no, pero tú la puedes tener. Yo este año soy la primera Navidad que he decidido olvidarme de mí y de intentar ser yo feliz y de intentar tener estas sensaciones. Vamos, que ha sido padre. A ver, yo también. Las sensaciones que tenía de niño y lo único que he hecho esta Navidad ha sido hacer feliz a mi hijo. Y lo he gozado como un enano. Fui a Cortilandia y me emocioné. Ey, pues mira, te digo una cosa. Yo también he hecho feliz a mi hijo, pero yo cada paso que daba viendo la sonrisa de mi hijo pensaba, es falso. Yo me notaba que era falso. Pero... Bueno, pero ya es que es mayor, claro. Es que pero mi, pues claro. A mi papá es mayor, tiene 3 años, por Dios. Ya son 3 navidades encima. Ahora es cuando realmente lo está empezando a disfrutar. Ahora uh-huh. es cuando realmente está empezando a disfrutar las cabalgatas y tal. Y desde aquí, ya que estamos, quiero mandar un mensaje, por favor. Un niño sabe cuando un color no es auténtico. Ahí lo dejo. Hasta con 3 años lo saben ya. Así que basta ya, que ya va a ser. Crema bronceada. Pues a mi papá Noel basta me trajo ya. La Play 4. Basta ya. ¿Y por eso te gusta la Navidad? Muchísimo. ¿Por último? Porque por último, ahora juego la Play 4 gracias a Papá Noel y lo bien que me porté el año pasado. Así que ya me voy con mi pollo Pepe a leer. Muy bien. Última pregunta. Ah, tienes, Fer. Eres una abeja. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Y como bien sabes, tienes un aguijón para defenderte. Sí. El problema es que cuando tú te defiendes y clavas ese aguijón, ¿sí? tu abdomen se rompe y sí. mueres. Sí. Joder. ¿Con quién utilizarías ese aguijón? Y morirías matando. Contra el fascismo. No, ¡oh! Una persona. ¿Contra una persona? No puede ser un concepto. Las abejas no matan conceptos. Polinizan flores, pero no matan conceptos. No matan conceptos, me cago en Dios. O sea, lo que tú quieres saber es contra quién me merecería la pena acabar morir con... Morir matando. Morir matando. Pues, está calentito ya, Pues contra la persona que... El máximo exponente del fascismo. Ponle el nombre que quieras. Felipe González. Teresa Raval. Rita Irasema. Pues hay peores. Bueno, ponle un nombre. Que le ponga un nombre. ¿En serio? ¿Me vas a poner en ese aprieto, sí, Fer? Sí, sí. Ah, no, pero judicialmente pueden tomar medidas contra ti. Claro, bueno, porque... Bueno, di alguno que esté muerto y ya es, está. Porque es un... Pío Moa. Pueden ir a tu casa a quemarte el panal. No, yo lo voy a dejar ahí. Vale, lo dejamos ahí. Di alguno que esté muerto. Pero ¿para qué quiero gastar mi aguijón si ya nada. Queda claro el perfil de persona que moriría. Sí. Lo vamos a dejar ahí y ya está. Perfecto. Bueno, pues ya hemos terminado esta sección. Sí. Pues nada, vamos despidiendo ya el programa, ¿no? Todo el mundo aquí ya ha hecho su cosa. No, un segundo. Tenemos algo en Tinder. Tenemos algo en Tinder, ¿vale? Rápidamente. Y ya con esto nos vamos, ¿vale? Nos ha dado match Ortega Smith, chicas. ¡Qué guay! Nos ha dado match Ortega Smith, me lo como, ¿vale? Lee el perfil, me encanta. Diputado Nacional, Concejal de Madrid, Abogado, Secretario General de Vox.es. Yo siempre abajo porque arriba España. Claro que yo sí. Yo siempre abajo porque arriba España. Y el Pollo Pepe nos ha contestado, ¿vale? Les hemos dicho, hola, Pepe? ¿Qué tal, Pollo Pepe? Que quedamos para cenar y ha dicho, el Pollo Pepe come muchísimo maíz. Por eso tiene unas grandes. pata. Así que... Me gusta el pollo pelotas. Porque es el típico tío misterioso. Pelotas, mira, además de hecho nos ha mandado una foto polla. Sí que sí que es enigmático el la foto. Yo estoy disfrutando polla. Últimamente ya de las redes sociales, la verdad es que hay mucho hate, pero también hay muchísima gente maja que te envía mensajes muy divertidos. Esta semana, sin ir más lejos, he puesto un tweet en el que animaba a la gente a explicarme las excusas más absurdas que les habían dado para dejarles. Y empezaba yo poniendo el ejemplo del chico que me dejó diciendo: tengo más de 1000 amigos en Facebook, no puedo dedicarte todo el tiempo que te mereces. Y me envió una foto polla, le dije: tengo más de 1000 fotopollas en Facebook, no puedo dedicarte todo el tiempo que te mereces. Y a partir de ahí ha empezado la gente a contestarme, a explicarme sus movidas y tal. Y la verdad es que me he reído un montón. Pero Sari, perdona que te interrumpa, pero ¿con quién te juntas? ¿Con gente que tiene nada más que más de 1000 amigos en Facebook? Es que no me extraña. No, te estoy hablando de hace un montón de años de esto. ¿Tú te la prehistoria de Facebook. Claro, cuando empezaba Facebook. Antes del cesto de Moisés. Claro, vale, que vale. Sí. Cuando pensábamos que Facebook iba a tender puentes. Pero si Facebook está ya, que en cuanto lo dejen de usar mi madre y sus amigas, sí. Ya se va. Ya está, se acabó. Se va la mierda, se acabó. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y sí, la gente me ha enviado, la verdad, historias bastante surrealistas. Uno que me contaba, uno que me decía que le habían dejado diciendo: es que quiero estar a solas con mi alma. Y a la semana vio a su exnovio con su alma de la mano caminando por la calle. Así que me he reído con me su reído premio alma bastante. Quiero acabar con una reflexión que nos vamos a yendo. Quiero acabar con una reflexión porque comentaba el otro día, no me acuerdo el nombre y me da muchísima rabia porque sé que es conocido, pero no para mí. No recuerdo su nombre, que comentaba que ahora, si quieres aspirar a cualquier trabajo, casi del tipo que sea, sobre todo en la rama artística, lo primero que hacen es mirar a tus seguidores. Se les suda tu talento. Carles Ponsi, gracias, Vera. Carles Ponsi lo comentaba, que le habían contestado que les había encantado su proyecto, pero que no tenía seguidores. Y que si esta circunstancia cambiaba, que se volvieran a poner en contacto con él. Y yo he hecho una pequeña reflexión sobre este tema, que es que si Pablo Neruda viviera hoy en día, solo tendría la canción Desesperada. Le habrían echado para atrás los 20 poemas de amor por no tener seguidores. Así que imaginaos, y ojo que no estoy diciendo que en esa época no hubiera rivalidad, ¿eh? Porque Shakespeare y Cervantes murieron en el mismo día. Fijaos lo lejos que se pueden llevar las cosas, ¿vale? Pero, chicos, por favor, preservemos el talento y consigamos que Pablo Neruda siga existiendo a día de hoy, que el talento de los demás, que no tenga seguidores, también. Y con esto despedimos. Y esperemos que esto se viralice. Sí. Y con esto. Pero, y con el pequeño Marco. Marco, ¿tienes que decir algo? Di papá, aquí al micrófono, di papá. Papá. Le estás asustando. Lo has dicho tú, Richard. Richard, le estás asustando. Está asustando, sí. Oye, no quiere hacer declaraciones, ¿eh? No. Que lo quería reflexionar acerca de lo que ha dicho Asari, y es que antes el talento en qué se medía. No se medía nada, ahora se mide. Por lo menos es una unidad de medida. Antes el talento no tenía forma de medirse. ¿Tú crees que los seguidores son una unidad de medida? Sí, es como el galón para el agua, como la onza para el chocolate. La fanega. La fanega para la agricultura. Con lo bonito que me había quedado, Richard, y vienes tú aquí a decir que es una unidad de medida como si fuera el litro. Pues no es como una unidad de medida como el litro, ¿vale? Porque el talento, efectivamente, tendría que ser como el agua y fluir, sin seguidores ni hostias. Yo quiero acabar con una frase, quiero acabar con una frase del Pollo Pepe. Pero si crees que el Pollo Pepe es grande, mira cómo es su... Exactamente, amigos. Y como no se puede pesar la tristeza... Pero el Pollo Pepe sí. ¡Lo ha dicho papá! Claro, lo dicen cuando les apetece. Ni se puede cuantificar el desconcierto. No. Se puede madurar el desasosiego. Ni se puede... Sí, se puede madurar el desasosiego y se convierte en suicidio. Pero bueno. Estamos muy bien hoy, ¿eh? Deciros, amigos, que despedimos el programa de hoy. Como siempre, diciéndoos que la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Muchas gracias. Papá. Muchísimas gracias. ¿Qué haces? Adiós. Cocum. Ting. Lerularelorey. Lerularelorey. Lerularey. Lerularey. Lerularelorey. Lerularelorey. Lerularelorey. Lerularelorey. Lerularelorey. Lerularelorey. atrás.